Aburrida de escuchar a locutores machistas. Cámbiate a una radio diferente, una radio feminista, la radio de todas, www.colectivafeminista.org.sb y olvídate del aburrimiento. ¡Corre, corre! Ya comenzó la programación en la radio de todas. Escúchanos en www.colectivafeminista.org.sb. Estás escuchando la primera radio feminista del Salvador, la radio de todas, en www.colectivafeminista.org.sb. Diversos, caras maquilladas. Diga lo que digan, las mujeres estamos. ¡Ya en carro! Hola a todos y todas, estamos otra vez en un programa de Rosas Negras y esta vez vamos a hablar sobre el tema de menstruación consciente. Aquí me acompaña Rebeca y luego se va a incorporar Alejandra. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar otra vez aquí. Creo que ya es la tercera vez que vengo y dentro de un ratito va a venir la Moisa también a acompañarnos para hablar un poco de menstruación consciente. Bueno, la idea de hablar este tema es porque nosotras muchas veces estamos desconectadas, ¿verdad?, de nuestros procesos naturales, de cómo funciona. A veces desconocemos cómo funciona nuestro cuerpo y entonces es importante que vayamos conociéndonos y por eso creo que este tema es muy importante. Sí, y aparte que es importante que nosotras nos conozcamos, uno principalmente, pero también es importante que las otras personas que están a nuestro alrededor conozcan, porque hay un punto importante que es como el punto de la comprensión, que usualmente cuando nosotras andamos en nuestros ciclos, uno es eso típico que dicen, ay no, que yo soy bipolar por eso, o cuando ando así soy esto, ¿verdad? Pero muchas veces parte de eso es el hecho de no conocernos y como no nos conocemos, no sabemos cómo controlarnos. Sí, bueno, todos estos estereotipos que se tienen en relación a la menstruación, como nos catalogan, como decís, que somos locas, que somos bipolares, cuando en realidad todas las personas, tanto hombres como mujeres, somos cíclicos y tenemos nuestras etapas. No siempre vamos a tener la misma energía, no siempre vamos a tener el mismo estado de ánimo. Entonces es eso, conocernos. Y claro que como no hemos recibido información, no nos hemos educado en el tema, pues se desconoce tanto las mujeres como los hombres. Entonces, para evitar estas malas interpretaciones de lo que sucede, es bueno conocer un poco más. Sí, es justo lo que decís. Aparte porque lo que hemos hablado siempre, los temas de educación sexual que no se dan, y principalmente ese tema que hasta en el hogar a veces se tiene como limitantes, o te dicen que cuando andas con tu menstruación nadie más tiene que saber, ¿verdad? Que solo vos tenés que saberlo y tenés que ocultarlo y tener cuidado, por ejemplo si utilizas toallas sanitarias o cosas así, que nadie más las vea, o sea, nadie tiene que saber de que vos menstruas o que vos sangrás. Entonces eso también creo yo que nos lleva inconscientemente a rechazarla, a rechazar nuestra menstruación y no querer saber, no, o sea, no querer ni siquiera tocarla, hasta sentirle asco, pues. Entonces son temas que obviamente son construcciones que nosotras tenemos y nosotros, y también se pueden tener, pues, tenemos sobre el tema, pero son construcciones que son cosas que así como se construyen las podemos desconstruir y reaprender sobre formas alternas de tratar con nuestra menstruación o, por ejemplo, los dolores o cuestiones así, que es parte de conocernos y explorarnos. Sí, como decís, es eso como nos han enseñado de que debemos ocultarla, que debemos, que se ve como algo malo, cuando en realidad es un proceso natural que es parte de las reacciones que nuestro cuerpo tiene con respecto a ciertas hormonas que se están segregando durante cada etapa del ciclo. Entonces, para empezar hablando un poco de lo que es, pues en la etapa menstrual es cuando tenemos ya esta segregación de hormonas, ¿verdad? Que es más la que está en mayor cantidad, son los estrógenos. Y entonces, pues eso es lo que hace que se dé la menstruación. Entonces, pues en cada etapa, en la menstruación y también durante la preovulatoria, es donde predominan los estrógenos, y ya luego en la etapa ovulatoria y en la premenstrual es donde predomina la progesterona. Entonces, pues tiene mucho que ver con estas hormonas, cuáles son las reacciones que tenemos. Sí, justo lo que explicabas, y también dependiendo de esta variación hormonal en el ciclo, dependen muchas variaciones anímicas de nosotras. Y saberlas conocer es importante porque sabes qué hacer en qué etapa de tu ciclo. Por ejemplo, si sos una mujer regular, igual si no lo sos, hay cosas que sí puedes ir descubriendo en todo el proceso. Entonces, como explicaba Elisa, son cuatro etapas, ¿verdad? La menstrual, que es cuando inicia el ciclo, después está la preovulatoria, la ovulatoria y la última, que es la premenstrual. Ajá. Y entonces también algo que yo estoy aprendiendo ahorita y estoy estudiando es como la relación igual de las fases de nuestro ciclo con las fases lunares, por ejemplo. Y cómo también nosotras podemos tener un calendario que nos ayude de esa forma. Y que son como esa parte de ir siendo más consciente, porque te obliga a conocerte, te obliga al principio. Después una se acostumbra, pero al principio sí, porque una casi nunca está pendiente, por ejemplo, de cómo se siente, o de cómo se siente anímicamente, cómo se siente también interiormente, ¿verdad? Si me duele el estómago, si me siento inflamada, o si ahora cuando me veo me siento más bonita, ¿va? O si no. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con nuestro ciclo y con la etapa de la luna, por ejemplo. Y son cosas que nos ayudan a irnos conociendo y a ir viendo formas alternas después de pasar por esta etapa, o por esa fase del ciclo. Sí, como decías, está muy vinculado con la luna, pero también esa enseñanza que se nos ha dado de, es más una facilidad pedagógica en la que nos han dicho que el ciclo dura 28 días, ¿verdad? Pero eso, claro, difiere de acuerdo a cada persona. Entonces, puede durar más, hasta 35 días. Entonces, es importante lo que decís, como llevar un diario de eso, de qué es lo que, de cuándo inicia tu ciclo y de qué es lo que el estado de ánimo que tenés en cada fase, porque como decís, es diferente y tiene mucha relación con las hormonas, porque por ejemplo, esta fase premenstrual, que es la que es muy atacada, que es cuando dicen que tenemos todo estas emociones como variantes, ajá. Entonces, pues se debe también a ese desequilibrio de las hormonas, porque es cuando el estrógeno y la progesterona están presentes, ¿verdad? Está disminuyendo el estrógeno y todavía hay progesterona. Entonces, esto tiene que ver también en cómo nosotros estamos con los con las cosas externas también. Uh-huh. ¿Cómo nos influyen esas cosas? Si hay más estrés, pues claro, esta etapa la vamos a pasar peor que en otras uh-huh. ocasiones. Entonces, tiene mucho que ver también esas influencias externas que tenemos. Y es bueno por eso ir tomando nota para ver cómo esto nos puede ir afectando. Entonces, como decías, hay una etapa donde nos sentimos pues con más energía. Uh-huh. En el caso de la fase menstrual estamos más hacia adentro, uh-huh. estamos más reflexivas. Ya luego en la preovulatoria empezamos a tener más energía. En la ovulatoria es cuando tenemos más energía y estamos más sociables, más amigables. Y ya en la fase premenstrual es cuando empieza, si no hemos tenido una buena un buen equilibrio en nuestro por ejemplo, hasta nuestra alimentación, pues nos influye mucho el estrés, como decía, y todo eso, pues vamos a tener una fase premenstrual que nos va a afectar con dolores, con cambios bruscos de ánimo. Entonces tiene mucho uh-huh. que ver. Sí, y aparte hay algo interesante que, no sé si has escuchado que alguna mujer o alguna chera a veces dicen, hoy no me avisó, ajá, y son esas cosas también que nosotras podemos ir descubriendo cuando lo hacemos conscientemente, de que, en esta etapa del mes me empieza a doler la cabeza, por ejemplo, o empiezo a tener insomnio, o me empiezan a doler los pechos, o cosas así. O me duelen las piernas, me siento un poco más cansada. Entonces, es justo en esa etapa, en la premenstrual, donde también podemos como saber conocernos y estar pendientes para lo que decías, porque si tenemos nuestras energías así de variantes, o podemos saber en qué etapas nos sentimos más cargadas energéticamente, dejar actividades importantes para esas etapas, sí se puede. Sí, porque también aparte hay muchas mujeres que, por ejemplo, si están en un horario así estricto y es más difícil, pero también para ir siendo consciente de la forma en que te vas cuidando, te vas consintiendo en esas etapas, porque también es importante, y es eso de volverte como a amigar con tu ciclo y a conocerlo y a no rechazarlo y no tenerle asco tampoco. Uh-huh. Yo estaba leyendo también un poco de una autora que se llama Erika Irusta, que ella ha hecho un libro que se llama Diario de un Cuerpo. Entonces uh-huh. ella ha hecho esta práctica de ir evaluándose y pues ha estado estudiando bastante sobre el ciclo menstrual. Uh-huh. Entonces ella dice que también es importante, como decías, que los otros sepan, porque es cierto que a veces, uh-huh. dependiendo de nuestras actividades, como no queda tiempo para que nosotros dediquemos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra fase menstrual, a uh-huh. cuidarnos a nosotras mismas. Entonces, pero por esa misma enseñanza que se nos ha dado de ocultarlo, nosotros muchas veces nos estamos sintiendo mal y lo seguimos ocultando. Uh-huh. Por ejemplo, en esa fase, ella dice, por ejemplo, que pues no te dan muchas ganas de salir y uh-huh. vos te obligás a hacerlo cuando en realidad uh-huh. quisieras estar en tu casa descansando, vos sola viendo una película o algo así. Uh-huh. Pero por eso que vos querés ocultarlo, muchas veces te obligás y te estás dañando a vos Ajá. misma. Sí, tenés razón. Y es justo eso, lo de ser consciente y no tener miedo a decir, porque también otra cosa es que no tratamos de expresar todo lo que sentimos porque no queremos parecer enojadas o raras, no sé. Pero justo en esos momentos es cuando andamos más sinceras también, porque andamos en un tiempo de ser sinceras con nosotras. O sea, nos estamos evaluando y estamos evaluando nuestro alrededor, y es como, obviamente, a veces no tenemos ni filtro, no sé, como más conciencia o delicadeza para decir las cosas. Pero también al final es bueno, porque en ese momento sabemos sacar las cosas que tenemos guardadas y que también no nos hacen bien. Pero cuando lo sabemos comprender, también sabemos cómo hacerlo. Porque al final no es una cosa también de andarnos peleando y justificándolo con todo eso, sino que justo eso, puedes aprender a conocerlo y a saber cómo te gusta hacer, o qué te gusta hacer, qué te gusta sentir, y cómo te gusta estar en esa etapa. Ajá, de todo el ciclo, de hecho, que es todo el mes. Sí, es como eso, ir aprendiendo cómo manejar las emociones, porque como decís, en ese momento es como que estalla, pero porque vos te has venido tragando todo eso y no lo has expresado. Entonces, ir entendiendo que es importante expresar lo que sentís, para que en ese momento pues no sea necesario que explote, ¿verdad? Ajá. Sino que sea algo como que sea rutinario, que vos puedas expresarte y evitar eso, ¿verdad? De que vos te limites. Ajá. Es que es justo eso también. Durante el ciclo vas conociendo y descubriendo cosas nuevas sobre vos misma, que en algún momento no las sabías porque nunca te habías puesto a pensar en eso. Entonces te ayuda también. Obviamente tiene que haber un montón de herramientas alrededor, como decías, porque el contexto también es importante. Por ejemplo, si en toda tu familia ese tema siempre ha sido una cosa bien estricta, de la que no se habla, y no tenés gente alrededor para con quien trabajar esas cosas, sí, verdad. Pero por eso también es como ir buscando lugares o formas de informarnos, o comunidades. A veces en Facebook hay un montón de comunidades donde se habla de la menstruación consciente, y una puede ir como ahí viendo y aprendiendo también. Sí, es que pues siempre se ha tenido como un tabú, pero pues sí, es empezar a aprender, como decís, empezar a buscar, a ver, dejar más información sobre el tema. Y pues sí, dar más, hablar más del tema, porque es importante, creo yo, que se hable más, porque, por ejemplo, hay en otros países donde pues ya hay hasta permisos para descansar en esa fase menstrual. Entonces es por ese conocimiento que se tiene, que ya se conoce de que pues sí, en algunos casos dependiendo si ya es relacionado con alguna enfermedad, pues es incapacitante en algunas mujeres, sí, ¿verdad? Esos días, y entonces es de ir aprendiendo más cómo llevarse con eso. Ajá. Sí, justo lo que estaba diciendo, porque por ejemplo algunas puede que nuestro ciclo no sea doloroso, ¿verdad? Pero hay otras que sí les afecta un montón, al punto de muchas veces tener que estar en cama, ¿verdad? pero no se le no se le encuentra una, o no es una justificante válida, digamos. Ajá, decir que te sentís así de mal por tu ciclo, porque es como, pero no, si todas les viene. Y o muchas veces nosotras mismas hemos hecho eso de, pero yo no me siento así. Pero después cuando vas aprendiendo en el camino de que es algo cíclico y que por eso mismo es diferente en todas, te ayuda a comprender también, ¿verdad? Y eso es importante, porque también nosotras como mujeres podemos comprender a otras mujeres cuando están en esas etapas de su ciclo, y cuando son cosas que ya hemos pasado, puedes compartirla. Como, hace unos días estuvimos hablando sobre infecciones naturales, y sobre infecciones, perdón, y remedios naturales. Uh-huh. Ajá. Y entonces son cosas que nunca te las van a decir, porque lo primero que te dicen es que te mediqué. Uh-huh. Y también, viendo otro punto que creo que vamos a hablar más adelante, sobre métodos alternos de llevar la menstruación, por ejemplo, como las copas o las toallas y cosas así, que también muy pocas veces conocemos y que son importantes, porque también dentro de la menstruación hay un gran mercado, ¿verdad? El mercado de las píldoras para que se te quiten los dolores, el mercado de los, ¿cómo se llaman esas cosas chiquitas? ¿De los tampones? No. Los que te tenés que poner todos los días, los protectores. Los protectores. Ajá, el mercado de los protectores diarios. Y al final, si sabemos realmente si son así de beneficiosos como los sacan en los anuncios y todo eso, o si al final nos empeoran nuestro ciclo. Entonces es importante. Sí, como decías, es importante también sentir esa empatía, ¿verdad? Uh-huh. Con otras mujeres, porque como decía, hay algunas enfermedades que sí, pues, afectan mucho a las mujeres en fase menstrual, como la endometriosis, uh-huh, y los ovarios poliquísticos. Ajá. Entonces, sí, como decís, no es igual en todas, y además en nosotras mismas, ¿verdad? Uh-huh. Un ciclo es diferente de otro. Uh-huh. Puede ser que en uno sí te sientas con dolores, pero al siguiente mes tenés uno más tranquilo. Y como, uh-huh, decía, tiene que ver con muchas cosas, con tus actividades, con cómo estás llevando tus emociones. Y pues sí, es variable. Uh-huh. Sí, entonces... También lo que mencionaba Bob, ¿verdad? Que sí tiene mucho que ver con eso de cómo nos han enseñado, ¿verdad? Uh-huh. Que casi siempre lo que decía es que con los dolores, pues siempre se nos dice de que hay que tomar pastillas, uh-huh, para evitar el dolor, cuando pues sí hay, por ejemplo, remedios naturales, uh-huh, que te pueden ayudar para evitar el dolor. Y también lo que estábamos hablando, que cómo llevamos, ¿verdad?, nuestra vida, si estamos estresadas, pues tiene mucho que ver en cómo nos va, cómo vamos a estar en esa, ajá, fase. Sí. Entonces ahora nos vamos con una canción y regresamos para seguir hablando del tema. Que vienen de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra. Hola, seguimos hablando en el programa de Rosas Negras sobre menstruación consciente. Estamos hablando un poco de cómo cuando tenemos la menstruación, muchas veces se nos dice, ¿verdad?, que tomemos pastillas para evitar el dolor. Y pues hay pues remedios naturales que podemos utilizar para evitar, ¿verdad?, tomar pastillas, que ya luego de su uso continuo pues nos puede traer problemas, por ejemplo, en los riñones, como es el caso del ibuprofeno, sí, que es el más usado. Entonces sí se puede evitar. Y aparte, yo creo que hay tres cosas quizás importantes que hablar sobre la menstruación y que muchas veces nosotras desconocemos y hacemos. Y la primera es la que estaba diciendo, del dolor y el hecho de tomar pastillas y todo eso. Pero con los métodos alternos, por ejemplo, hay tés que puedes hacer que son tés relajantes, como manzanilla, canela, cosas así que son relajantes y ayudan al útero, porque el útero es un músculo. Entonces lo que pasa es que se está contrayendo y relajando. Entonces ese proceso de contracción y relajación es lo que causa los dolores. O también poner compresas tibias, ¿verdad?, en la zona del abdomen o del útero, ayuda bastante. Entonces, pero son cosas que no siempre se nos dicen, porque lo más fácil es darte una pastilla más, tómatela. Y otro punto también importante es el cómo pasamos nosotros nuestra etapa de menstruación. O sea, ¿qué métodos utilizamos? Si utilizamos toallas sanitarias, si no utilizamos nada, si utilizamos compresas o si utilizamos la copa menstrual, que yo hace poco conseguí la mía y estoy feliz. Porque aparte habemos muchas mujeres que somos alérgicas a ese tipo de cosas, pues aparte sumándole el calor de aquí, de San Salvador, el tipo de ropa que a veces estamos o sentimos que estamos obligadas a usar, como pantalones y cosas así. Y andar toallas sanitarias que tienen, aparte del algodón, tienen, no sé, como plástico. Entonces todo eso combinado es, uno, un foco de infecciones, y dos, también te puedes escaldar, lo que le dice la gente. Entonces escaldar o hacer, o sea, las quemaduras en las piernas por el calor. Y son cosas también que nos llevan a no querer nuestro ciclo. Ajá. Sí, pues sí, yo también uso la copa, y desde que la empecé a usar es como fui bien cómoda. Y bueno, al principio sí te cuesta, ¿verdad?, como aprender a ponértela, pero ya después con con la práctica ya es súper cómoda. Y como vos decís, todo el material con el que están hechas las toallas y los tampones, pues nos afecta. Y estaba leyendo un artículo, ¿verdad?, que habla de que muchas veces eso que hablamos al principio, de que se ve la menstruación como algo malo, también lo que vos decías, que prohibían a las mujeres, por ejemplo, ir al jardín porque se iban a marchitar las plantas, y que no puede amasar, por ejemplo, la masa para el pan y cosas así. Todo eso de que se ve la menstruación como algo malo, y se ve a la menstruación, como decías, que hay que ocultar, lo que no se tiene que ver manchado, nada, como algo que es contaminante, cuando en realidad en este momento lo que pasa es que la menstruación ha sido contaminada. ¿Por qué? Por esa cosas, ¿verdad?, que utilizamos. Ajá. Esos materiales que traen, por ejemplo, el blanqueo que se le da al material que se usa. Ajá. Pues es blanqueado con algunos materiales que tienen dioxinas. Ajá. Y las dioxinas están relacionadas con el cáncer. Entonces también el algodón, ¿verdad? El algodón tiene muchos pesticidas que también contienen el glifosato, que pues también es muy dañino. Y todos estos productos pues no tienen en sus etiquetas qué productos tienen, ¿verdad? Entonces, pues la menstruación pues ha sido contaminada por eso, porque se han hecho estudios, ¿verdad?, en los que se ha analizado la menstruación de mujeres, y se ve que está presente pues algunas sustancias que es debido a las toallas, y también a todos los productos que se utilizan, ¿verdad? Ajá. Para de higiene, ¿verdad? Que también es otra de las cosas que se dicen, que vos tenés que utilizar algunos productos para evitar cualquier olor, ¿verdad? O mancha. Ajá, en tus genitales, cuando en realidad pues la vagina se limpia ya sola, ¿verdad? No necesitas ningún tipo de producto, ¿verdad?, para limpiar, si vos mantenés la humedad, ¿verdad?, regulada, controlada, y pues no necesitas de ningún producto de limpieza. Y estos productos pues también tienen materiales que afectan el pH natural de la vagina, y pues esto trae como consecuencia algunas infecciones. Sí, justo todo lo que estabas diciendo era lo que había pensado, que era la tercera cosa importante. Porque también a veces tenemos miedo a ver las manchas en nuestra ropa interior, que a veces es nuestro flujo vaginal normal, ¿verdad? Solo que sí, y es importante también poder verlo y saber nuestros olores, como estabas diciendo, ¿verdad? Ese es otro punto, que hay hasta lociones o no sé qué para que te pongas, y eso también lastima al cuerpo y te aleja más de conocerte, porque entonces lo que estás haciendo es solo ocultando, como que si fuera algo que no te pasa, y todo el mes tienes que andar feliz y que ni siquiera se note en esos días, ni en vos, ni en tu cuerpo, ni nada. Y es imposible, pues es imposible, porque es parte de nuestro ciclo, y cuando lo aprendemos a conocer y cuando aprendemos a ver que hay formas alternas de llevar estas tres cosas, de cómo sentirme, de mi menstruación, por ejemplo, las copas menstruales son una muy buena forma de eso, porque aparte yo he conocido amigas hasta que pintan con menstruación, ¿va? Ajá, y es como es diferente la conexión quizás que puedes tener, o la forma en que te puedas conocerte, porque también eso de ser restrictivo lleva al punto de que cuando muchas mujeres se les explica cómo es el proceso de la copa menstrual, ¿verdad?, que es una copita que se mete y que después vos se la tenés que sacar y vaciarla, y es como, ay, pero si cuando hagas eso me lleno de sangre, que no sé qué, pues que está bien. Y sí, tal vez la primera vez te llenes, quizás siempre tienes, o sea, no importa, pero vas a aprender a conocerte también, y es mejor económicamente, ambientalmente, físicamente, y comprender estas cosas, ¿verdad? nos ayuda a ir como cambiando un poco, ir caminando. Uh-huh. Sí, sí, es parte de ese tabú, como ajá. se ha visto la menstruación, de que le tenés hasta asco, ajá. ¿verdad? Tu propia sangre, entonces es sí, por ejemplo, con el caso de la copa, pues hasta sirve bastante ver cómo es el color, ¿verdad? Porque ajá. eso te da un indicador de cómo está tu salud, porque uh-huh. en el caso de que vos tengas una infección, pues el color va a variar. Entonces uh-huh. es eso, como quitarnos ese miedo de vernos, de ver nuestros genitales, que uh-huh. muchas nunca lo han hecho, ¿verdad? Entonces hay, por ejemplo, algunos métodos, ¿verdad? De ginecología en las que autocuidado, ¿verdad? Ajá. En que vos puedes estar viendo, ¿verdad? Cómo está tu fluido en las diferentes etapas de tu ciclo, y eso te sirve también para ver cuando vos tenés alguna infección. Entonces, uh-huh. todo eso es parte de irnos conociéndonos. Y pues es importante ir perdiendo ese miedo que uh-huh. tenemos. Sí, justo lo que estabas diciendo, esa formas alternas de llevar la menstruación y de conocernos, porque es importante que conozcamos el color de nuestra sangre o nuestros olores, porque a veces también nos pueden avisar en qué etapa del ciclo estamos o si tenemos alguna enfermedad. Buscar formas alternas de limpiarnos y de sanarnos, pues, de curarnos y no andar metiendo tantos químicos, porque ese es otro problema. O sea, el mercado de los químicos para nosotras es tan amplio que hay, o sea, pastillas para todo y para cada momento del ciclo, casi que quieren sacar algo. O sea, estos protectores diarios es todo el ciclo, todo tu ciclo menstrual los tienes que estar usando hasta que menstruas. Cuando menstruas usas las toallas sanitarias y después otra vez los protectores diarios. Estás recosiéndote toda, o sea, todo el ciclo pasa recosiéndote. Ajá, y aparte no te conoces, no sabes que tienes infecciones. Entonces, esas formas sanas o sanitarias o limpias que nos han enseñado de cuidarnos, al final son formas que nos están lastimando y no nos estamos dando cuenta de eso, ¿va? Y viene una moita. Ya te presenté al aire. Sí, es como eso, ¿verdad? De cómo nos vamos conociendo y cómo podemos ir teniendo algunas alternativas, ¿verdad? Como decías, en el caso de tener alguna infección, pues no tienes que tomar pastillas, porque uh-huh. hay remedios, ¿verdad? Naturales que con los que puedes tratar, incluso también en el caso de la candidiasis, que es como una infección de hongos muy común que tenemos las mujeres, pues tiene mucho que ver con la alimentación, ¿verdad? Cómo nosotros nos alimentamos. Entonces, pues sí, toda la industria farmacéutica lo que busca es, pues, vender esas pastillas, que al final lo que hacen es afectar a nuestro cuerpo, afecta a nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, y pues hace luego que seamos resistentes a los medicamentos, porque ya de tanto uso, ¿verdad? Pues ya no tiene ningún efecto. Entonces, pues estábamos hablando sobre eso. Y ahorita va llegando Moisa. Sobre cómo podemos tener algunos remedios alternativos, ¿verdad? En el caso de que tengamos dolores menstruales, o también en el caso de infecciones. Estamos hablando un poquito de los métodos alternativos también, como las copas menstruales. La copa. Hola, me oigo. Eso estábamos hablando de las copas y las toallas también. Ahora estábamos hablando en la universidad sobre las toallas también, las toallas que lavas. De tela. Ajá, las que son de tela. Sí, esas son bien, bien bonitas. Yo siempre he querido hacer. Y no son difíciles de hacer tampoco, uh-huh. De esta misma tela para las toallas. Toallas con las que nos secamos, vea. podemos hacerlas y fabricarlas. Es bien bonito. Y no sé, bueno, también yo había escuchado que hay esponjas. Yo he escuchado a muchas mujeres que utilizan unas esponjas vaginales. De verdad. Esponjas marinas. Ajá, ajá, son esponjas marinas. Que es el mismo procedimiento que con un tampón, solo que, según tengo entendido yo, estas no, como que no corres el mismo riesgo del tema del shock tóxico, que con un tampón, vea. Entonces, pero es una esponja de mar que te insertas y ya, y entonces a la hora de sacarla, o sea, ella se llena y baja sola también, al igual que la copa cuando está llena, vea. Entonces se saca lo que ya para terminar de sacar eso que bajó y ese fue sonido de apretar. Ajá, y como que la estrujas, vea, y ahí también se va la sangre, o sea, también la puedes lavar cada tanto. No sabía, ese es nuevo para mí. Las esponjas marinas son una gran cosa. Sí, cabal, son, tipo un tampón, solo las humedeces antes y ya luego te las pones y, Aunque yo estoy en contra de eso porque son animalitos, pero bueno, sí, me quedo para, con la copa. No sabía que eran animalitos. Sí, son, bueno, aunque son cultivadas, pero igual, son seres vivos. Entonces, para quienes sean... Sí, para toda esta gente vegana. Vegana, para quien sea vegana. Mejor la copa, pero sí es una buena alternativa a la copa. Sí, y bueno, que también como eso ha ido evolucionando, vea, como... Pues porque mi abuela me contaba de que ella dice que para ella siempre los más cómodos van a ser unas que era como una especie de calzón, vea, forrado, que son como de las primeros... Que yo ahora estuve viendo un video de como la menstruación durante la historia, ¿verdad? Entonces, cómo se han utilizado distintos métodos, ¿verdad? Y cómo también cuando ya, o sea, que hay un cambio bien importante cuando empieza toda esta cuestión de la industrialización de la moda y de los productos para las mujeres, ¿verdad? Productos femeninos, que también pues sí, vea, los primeros grupos focales eran desarrollados por hombres publicistas que trabajaban en la industria y que al final ellos son los que nos metieron el líquido azul en todas las dramatizaciones, vea. Que además sabemos que tiene, que la textura, por ejemplo, o sea, eso es lo más irreal, como probar una toalla sanitaria con ese líquido azul, vea, porque la textura no es la misma, o sea, las reglas más viscosas, es sangre, pues. Entonces, ahí es donde empezaron a buscar como métodos métodos para usar las toallas, pues, y comercializarlas. Entonces, aquello que eran esparadrapos todos enrollados, vea, que se ponían las abuelas o mujeres que también andaban sangrando, sin ponerse nada. Ya después se fue cambiando y entonces se transformó en una especie de calzón que traía como la toalla abajo y luego como toda una especie de armazón alrededor de la cadera, vea, como para sostenerla. O sea, un calzón y luego te ponías otro calzón y luego el fustán y el montón de ropa almidonada y para esconderlo lo más posible. Y que a partir de eso también es donde empieza toda esta... yo diría que es más un intento, vea, o sea... Sí, todo este intento por convertir la regla en un tema de asco o en un tema sucio, ¿verdad? Cuando, y que hay muchas cosas que no te dicen que están pasando en ese momento, o sea, cuando estamos menstruando, que nadie nos dice que podemos hacer, por ejemplo, tocarse. O sea, es increíble cómo para algunas mujeres tener sexo o masturbarnos nos representa un alivio en nuestros dolores menstruales, vea, pero cómo esa cosa que al final es para aliviarnos también genera muchísimo escándalo. O sea, yo tengo amigas que se escandalizan cuando me escuchan mis compañeras de la U, vea, que se escandalizan, vea, con eso de, ay, ¿cómo puedes tener sexo con sangre? O, ajá, o... Mi hermana también, que es como una cosa que nosotros intentamos ahí de que... De que se toque la regla, vea, pero es bien difícil porque a pesar de que no ha estado o que su núcleo familiar nunca ha sido como una cosa de uy, la regla es chuca, uh-huh. O sea, tampoco ha sido lo más maravilloso para todas, vea, de confesar dentro de mi familia, pero igual no ha sido una cuestión de no vamos a hablar de la regla o eso es sucio o en esos días apestás ni nada de eso, sino que es parte de un proceso natural, pero aún así hay tanta influencia afuera y en el entorno que tocarse o tener sexo con la regla es la cosa más asquerosa de este mundo, ¿verdad? Entonces ahí andamos adoloridas y privándonos de un montón de cosas. Y también investigué de cómo la regla, pues sí, antes de que viniera todo esto, que es una cuestión muy occidental y también es muy del capitalismo, vea, y del patriarcado, toda esta tendencia al no sé, satanizar la sangre. Uh-huh. Pues ha sido ese intento, porque incluso yo leía que en Holanda normalmente las mujeres en el campo, aquellas que durante el invierno están menstruando, las pasean por los campos de tulipanes durante el invierno, que está todo cubierto de nieve, ¿verdad? Entonces las pasean en trineo a todas las mujeres que menstruan durante el invierno para que en la primavera las flores, los tulipanes que mantengan ese color rojo que pues, creen muchos campesinos y campesinas de la zona, que es por el color de la sangre y porque son mujeres fértiles que andan paseando por los campos y estas flores en la primavera van a crecer grandes y sanas y va a aumentar el crecimiento de tulipanes. Entonces es bien interesante, vea, cómo eso de la regla pues representa un poder. Para mí eso es como es la representación del poder o de la conexión directa, si lo queremos ver desde un plano como más espiritual, la conexión directa con la tierra, pues, y la capacidad que tiene nuestro cuerpo de todos los meses generar un ciclo. O sea, nosotros contenemos toda la información genética del mundo, pues, y lo que hacemos es prepararnos para recibir, si no, uh-huh. y si no, pues lo desechamos y es un ciclo nuevo. Entonces yo pienso que toda esta búsqueda de satanizar la regla responde a eso, vea. Eso era todo lo que yo he visto hoy. Sí, de hecho habíamos hablando un poco sobre eso de que se nos diga que tenemos que tenerle asco y el desconocimiento, uh-huh. y todas esas cosas que vos acabas de resumir. El resumen de es interesante, pues, también ver que no en todas partes la menstruación también se ve como algo malo, ¿ves? Sino que hay otros lugares donde sí se le ve esa cosa como, no sé, como esa conexión con la tierra, que muchas veces, o sea, totalmente toda la industria, estamos hablando de la industria de los farmacéuticos también, y toda esa industria, o sea, no le conviene que sepas, pues, porque entonces vas a saber controlarla o cuidarla de forma diferente y ya no vas a comprar pastillas, que es lo ideal. Ajá, entonces todas esas cosas que son importantes. Sí, pues sí, sobre todo de todo el daño, el impacto medioambiental que tiene también el uso de las toallas, uh-huh. sanitarias como las conocemos hasta ahora, y los tampones también, vea, porque eso es plástico, uh-huh. no se deshace, cabrón. Y somos, o sea, y a mí por eso me gusta que cuando hay otras mujeres hablando de la copa, que lo pongan todo, lo contextualicen, vea, a lo macro, o sea, es plástico. Las mujeres somos el 52% de la población mundial y toda mujer sangra un aproximado de 30 años, ¿verdad? O más. Entonces, y no solo el gasto, ¿verdad? A nivel económico que eso representa, y eso en nuestros países donde tenemos acceso a toallas sanitarias, porque luego tenemos que ver hacia afuera como cuáles son los métodos. Por ejemplo, hay lugares en África donde el acceso es nulo, pues. Uh-huh. Entonces, que hay que de buscar otros métodos alternativos, las uh-huh. telas, que al final, pues sí, lo que hacen es aportar, y que no son inventos nuevos, pues, sino que son métodos que se vienen usando. Uh-huh. Lo más nuevo es la copa, pero es uh-huh. la forma y el material. Pero el utilizar otro tipo de materiales o telas para la regla es una cuestión histórica, ¿verdad? No, pero la copa sí, desde hace bastante estaba, pero no se le había dado mucho uh-huh. conocimiento. Entonces, sí, como decís, esos lugares, ¿verdad?, donde no hay acceso, también en el caso de la copa sí se ha promovido también, porque uh-huh. pues sí es una gran alternativa tenerlo. Y pues sí, la industria lo que busca siempre es vender más, y en el caso de las toallas eso es lo que quieren, ¿verdad? Seguir vendiendo para seguir beneficiándose económicamente. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, en el caso de la copa, lo negativo que dicen es que pues no van a tener un ingreso constante, ¿verdad? Uh-huh. Porque por la duración de la copa, que puede durar hasta 10 años, pues no necesitas uh-huh. comprar otra. Entonces, claro, para la industria lo ve como una pérdida, porque por eso no se le da publicidad, porque uh-huh. no van a ganar dinero vendiendo copas. Entonces sí es como eso también, que porque no se promueve tanto, y sí, como vemos, tiene mucho beneficio. Vale. ¿Qué más? ¿Cómo que qué hora son? Son las 4. Ya vamos. Todavía tenemos tiempo. Pues sí, de ahí con el tema de a mí me ha gustado esta cosa de la copa. Yo eso estaba pensando ahora, que yo me acuerdo cuando recién se empezó a hablar un poco de la copa aquí, que fue en realidad porque, pues hablo de cómo yo descubrí la copa. Una uh-huh. española vino y nos contó como de qué se trataba el asunto y no sé qué, y empezamos a investigar, y pues dimos con una empresa suiza, que o sueca. Por ahí. Bueno, era de Suiza la empresa. Entonces, era la que estaba trabajando en la copa, y ya nos contaron, ¿verdad?, que el material es que es bien similar a los biberones, uh-huh. ¿verdad?, el que látex hipoalergénico, y así, ¿verdad? Y yo al principio tuve mi temor de usarla. Yo usaba tampones, pero siempre he tenido problemas con mi menstruación. Era dolorosa y tenía mucho sufrir, me hacía mucho sufrir la toalla, ¿verdad? Me daba como a los bebés. Uh-huh. Ajá. Ajá. Entonces, ya después me pasé a los tampones, y tampoco era que me tenían del todo feliz. Y con la copa yo tenía mi resistencia, pero es por esa cosa, ¿verdad?, que nos obliga a tener, es que ahí no hay de otra, nos obliga a tener un contacto directo con nuestra uh-huh. sangre. Y entonces te significa un deshacerte de un montón de años de que te están repitiendo en todos lados que lo que tenés es malo, ¿verdad?, y te uh-huh. lo tenés que quitar. Entonces, pero ya después usándola, ya llevo como 3-4 años usándola y soy bien feliz. No he vuelto a usar Kotex uh-huh. ni toallas ni tampones, ¿verdad?, en mi vida, que llevo usando la copa. Y eso funciona. Y yo ahora, yo no sé, pues que también se ha puesto así como muy, o sea, yo la escucho más, yo escucho uh-huh. que se está hablando más de la copa, y para mí eso es una de las cosas que creo que es importante que mencionemos, que ha sido gracias al feminismo también, vea, que hemos llegado hasta la copa, y a cómo con una cosa que podría no parecer tan importante, digamos, o tan trascendental como es tomar el control de nuestra propia regla, que hacia afuera o para mucha gente podría parecer como una cosa muy pequeña, un acto muy pequeño, en realidad es un acto político bastante liberador y con mucha fuerza, pues, porque es de los primeros pasos, pienso yo, o de los grandes pasos, más que de los primeros, de los grandes pasos en como la reconquista de nuestros, ajá, propios cuerpos, pues, de por parte de nosotras, al tomar las riendas de nuestro cuerpo. Entonces, eso, y que es importante porque muchas feministas lo hemos hablado y hacemos la relación por ahí. O sea, yo me acuerdo que un amigo mío en el colegio se moría del asco cada vez que me veía entrar al baño, que yo con mi botella con agua, ¿verdad?, para enjuagar mi copa y todo, y estábamos estudiando, y se moría del asco y me decía que él no entendía cómo. Y ahora, justo hoy me dijo de que sabía que unas amigas andaban vendiendo copas y que él la quería para su hermana. Ah, perdón, ya no le voy a pegar a la mesa, doña Yusha. Pues sí, que para su hermana, ¿verdad? Entonces, como también ese discurso también ha entrado y quizás ha hecho, sí, ha movido un montón los cerebros, ¿verdad?, y la gente, y ha dicho es una opción viable, ya sea del por el lado que se vea, pues, por lo económico, por lo político, por lo ecológico, por todas esas cosas, ¿verdad?, pero que ahora está haciendo mucho ruido y que muchas mujeres también están pasándose a la copa, y eso es importante. Sí, estábamos hablando, ajá, que antes que es importante como hablar del tema, y como decís, es eso, quizás ir conociendo más, uh-huh, es lo que ha hecho que mucha gente vaya cambiando el chip, ¿verdad?, de eso, de ver la menstruación como algo malo, cuando en realidad es, pues, un proceso natural y que, pues, no tenemos que ocultarlo, es algo natural, y irnos quitando ese miedo, ¿verdad?, de hablar sobre el tema. Sí. Así que ya vamos terminando el programa, ya se nos acabó el tiempo. Tarde. Pero vino. Sí, bueno, esperamos que nos escuchen en el próximo programa, y gracias a todas que nos han escuchado. Adiós. Adiós. En la foto. Diana Bella. Nací mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlos, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo, presentadora de farándula, y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben, pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que se